nos puede examinar, comentar algo acerca de lo que contiene estas 150 primeras páginas. Y les había dicho les había hecho algunas observaciones acerca de la lectura del Capital hoy en día, del hecho de que por un lado es muy muy conveniente que el libro del Capital esté tan lejano ya en el tiempo, y el hecho de que al mismo tiempo el capitalismo en cuanto tal tenga una presencia y una actualidad que hacen que efectivamente la lectura de este libro se vuelva sumamente interesante, ¿no? Les había hecho pues algunas observaciones sobre esto y habíamos pues concluido en la primera sesión con la idea de que el marxismo al que correspondería, de acuerdo a la opinión pública, este libro de Marx, es una entidad que existió y funcionó como elemento ideológico de sustento del Estado totalitario soviético, y que en ese sentido tiene prácticamente nada que ver con el texto que vamos a intentar leer, el texto de Marx. El texto de Marx pues es un texto muy ajeno al marxismo tal como se lo conoció. Es un texto que, insistiría yo muchas veces, como he dicho muchas veces, en que es un texto prácticamente no leído. Son muy pocos los que verdaderamente leyeron el texto original de Marx y le sacaron provecho, sobre todo autores que corresponden a lo que se conoció como el marxismo occidental, y que de alguna manera salieron de la lectura que hizo de este libro Georg Lukács en su libro Historia y Conciencia de Clase. El Marx pues que estamos tratando nosotros de leer es un Marx que se distancia completamente de aquello que generalmente se entiende pues el Marx y el marxismo. Les había hecho también una observación acerca del propio Marx y el Capital. El libro de Marx, El Capital, pues es un libro que corresponde a un cierto momento, a una cierta época en la historia personal de Marx. Marx, como todos nosotros, es muchos Marx, es decir, la idea de que hay una identidad consolidada, firme, cohesionada, es una idea sumamente burguesa, una idea que corresponde pues más a un desideratum, al hecho a la pretensión de la sociedad moderna de cristalizar, de sustantivar a la persona. Nosotros, todos nosotros somos muy proteicos, y en esa medida pues también Marx es muy proteico. Pensó muchas cosas, fue muy contradictorio en lo que pensó, pero de todas maneras es importante tener en cuenta que ciertos elementos de su discurso son elementos sumamente fuertes y son elementos que él mismo no podía cambiar a su antojo. El planteamiento que él hace en El Capital es un planteamiento que él viene madurando lentamente desde su juventud, desde 1844, en los manuscritos económicos filosóficos, y que va a manifestarse, va a expresarse, a exponerse en El Capital en una redacción que es sumamente conflictiva, sumamente trabajosa, dolorosa incluso para él mismo, una escritura que por lo demás, como les decía, no se completa. El libro El Capital, con la idea que tenía Marx de que fuera un libro expuesto en tres tomos o en tres libros, nunca se completó. Les había dicho la vez pasada que en verdad lo único que tenemos es el primer libro del Capital, el que él publicó en 1867 y en una segunda edición en 1872, pero que los otros dos libros, el segundo y el tercero, que fueron compuestos sobre la base de sus manuscritos por su amigo Engels, son dos libros que prácticamente no existen como tales, ¿no? A tal punto pues que hay muchos autores, entre ellos estaría Maximilien Rebel, que han intentado reordenar los manuscritos de Marx para el segundo y el tercer libro de una manera diferente a la canónica, diríamos pues, que es la de Engels, ¿no? En ese sentido pues, el segundo y el tercer libro son textos, son exposiciones que de una calidad muy muy insegura, podríamos decir, junto a pasajes muy contundentes, muy firmes, muy bien redactados, demás. Hay una gran masa de manuscritos que no tienen la misma calidad, diríamos, y que de alguna manera están juntados forzadamente, diríamos, pues, por Engels, ¿no? En este sentido, yo creo que lo importante es atenerse al libro que Marx publicó en vida, el primer tomo del Capital, y reconocer ciertas características propias de él y mostrar, pues, cuál es la fuerza, cuál es el sentido de su discurso, tal como se muestra en este primer libro. Lo que queda un poco como pretencioso es la idea esta de que Marx no fue leído. Es decir, pues, resulta pretencioso, porque efectivamente Marx, el libro de Marx, ha sido editado por millones, sobre todo en la Unión Soviética y en los países que fueron del entorno imperial de este estado. El libro El Capital, pues, ha sido traducido a muchísimas lenguas. Es un libro, pues, que existe por todas partes, está a disposición de los lectores desde hace tantos años, 100 y pico de años. Y sin embargo, nos atrevemos nosotros, eso digo muy pretenciosamente, a decir que es un libro que no se ha leído. Y un poco la idea es, tal vez no, obviamente no literal, pero sí en un sentido figurado, podemos decir que no fue leído. Todas las lecturas que se hicieron del Capital en esas escuelas de la Unión Soviética fueron lecturas obligadas, fueron lecturas que eran una especie de tortura para los alumnos. Los alumnos tenían que leer ese libro, y era un libro que verdaderamente no les agradaba, no les gustaba, y que lo leían por pura obligación. Millones y millones de ejemplares, pues, son ejemplares de libros que fueron verdaderamente una tortura para sus lectores. Y en ese sentido, pues, estaba ya clausurada, diríamos, pues, la posibilidad de que ese lector obligado accediera verdaderamente a lo que quiere decir el texto de Marx, ¿no? El texto de Marx, que fue pensado en un sentido, estaba siendo impuesto en el sentido contrario. El libro de Marx es un libro de emancipación, es un libro de liberación, no es un libro, pues, de aprendizaje dogmático o este tipo de cosas. Es un libro hecho para un espíritu libre, para personas libre pensadoras, y no, pues, para miembros cuasi religiosos de una secta o de un dogma, diríamos, pues, como el dogma del socialismo real. Ahora bien, ¿cuál sería en verdad la razón de esta no lectura, podríamos decir, de un libro leído? Un libro que es leído y no leído al mismo tiempo. Y yo creo que lo importante que hay que resaltar aquí, y que se hace presente ya en la época de Marx, cuando él dice que él no es marxista, y les dice eso a sus discípulos, los discípulos del Partido Socialdemócrata Alemán. Cuando les dice esto, él está haciendo referencia a algo que sería más o menos de esto. Él les dice, lo que le está diciendo es: el texto mío es un texto sumamente radical, es un texto sumamente revolucionario, y ustedes lo están leyendo de una manera que no es revolucionaria, de una manera que es más bien, ¿cómo podríamos decir?, una manera integradora de las fuerzas revolucionarias en un proceso que es el proceso de reproducción del mundo tal como existe, del mundo establecido. La razón que habría que aducir, pues, para indicar esta no lectura de la lectura del libro primero de Marx, es la radicalidad insoportable, podríamos decir, del mensaje de lo planteado por Marx en esta obra. Eso lo que podríamos decir, pues, es un libro inmanejable desde la perspectiva de lo que se conoce como la política, inmanejable desde la perspectiva de lo que es la opinión pública de la sociedad moderna. La opinión pública no tiene un lugar para discutir estas cosas, y la política no tiene tampoco un lugar para ubicar la posición desde la cual está planteando Marx su teoría en el Capital. Esta sería, pues, entonces un poco la idea. Hay una heterogeneidad, una fobia, casi una hostilidad entre lo que propone Marx, o el sentido de Marx en su obra El Capital, y lo que es aquello desde lo cual se podría leer, que es justamente el mundo de la política, porque es un libro hecho para es un libro que gira en torno al concepto de revolución, y por lo tanto la revolución es algo que tiene que ver con la política, y la política por lo tanto debería pues entender este libro. Pero la noción de revolución que prevalece en el movimiento obrero, en la socialdemocracia, a mediados del siglo, en la segunda mitad del siglo XIX, no es capaz, y esto es lo que a esto hacía referencia Marx, no, diríamos pues, para ella es inmanejable el discurso crítico de Marx. No es, este movimiento reformista, socialdemócrata, es impermeable para las ideas que Marx está exponiendo en el Capital, ¿no? Esta sería un poco la explicación que podríamos dar a la razón de ser de esta no lectura. Y es que observen ustedes, si nos acercamos un poco al discurso de Marx, deberíamos decir que es un discurso que se mueve muy conflictivamente entre lo que sería la Ilustración y el Romanticismo. Observen ustedes, son dos polos en verdad, son dos formas muy contrapuestas, podríamos decir, de pensar el mundo, que se dan todas las dos casi coetáneamente, tal vez la Ilustración antes, en la segunda mitad del siglo XVIII, el Romanticismo desde finales del XVIII y la primera mitad del siglo XIX, pero son dos modos, dos maneras de afrontar la experiencia que trae el mundo de finales del siglo XVIII, dos maneras de afrontar esta experiencia completamente contradictorias. Por un lado, observen ustedes, lo que caracteriza a la Ilustración es lo que se llama el desencantamiento del mundo. La Ilustración lo que propone, diríamos pues, es la posibilidad del ser humano de aproximarse al mundo, a la experiencia del mundo, sirviéndose exclusivamente de su propia razón. Entender el mundo, comprender el mundo, saber acerca del mundo, es algo que debe apartarse de las verdades reveladas. Eso es lo que plantea la Ilustración. Debe, diríamos pues, no descansar en este cómodo recurso a las verdades que están ya en las sagradas escrituras, sino que debe pensar por sí misma. Cada mente, cada individuo, cada sociedad o lo que sea, debe pensar por sí mismo, confiar en su propia razón y con su propia razón descubrir las verdades del mundo. En ese sentido, pues, dejar de lado todos los mensajes misteriosos, todo aquello que hace referencia a mundos sobrehumanos, como serían aquellos desde los que están siendo mandadas las verdades reveladas. Es decir, mundos suprasensoriales, mundos mágicos, etcétera, etcétera. Es decir, de lo que se trata es de desencantar el mundo, de limpiar, de echar luz sobre todos los rincones de la realidad, la luz de la razón. En este sentido, pues, observen ustedes, el planteamiento de la Ilustración es un planteamiento que viene con todo el movimiento de la sociedad moderna capitalista. Es un movimiento que viene junto con el aparecimiento de la gran industria, junto con la posibilidad que se le abre al ser humano de producir bienes mediante la utilización de aparatos sumamente complicados que pueden moverse con su propia fuente de energía. Este salto que se da a finales del siglo XVIII con la revolución industrial está por debajo, podríamos decir, trabajando para que aparezca entonces esta pretensión de los ilustrados de que efectivamente el mundo puede ser dominado plenamente sin recurrir a fuerzas mágicas, conocido sin recurrir a verdades reveladas. Esta sería, pues, entonces, observen ustedes, la posición que va junto con el progreso, junto con el desarrollo de estas fuerzas productivas capitalistas que triunfan en la segunda mitad del siglo XVIII. Frente a esto está, en cambio, la posición romántica. La posición romántica parte de otra cosa, parte de reconocer, de percibir que el mundo este moderno que está desarrollándose con la gran industria es un mundo que parte de la represión, de la opresión, de fuerzas que son propias de la vida humana, propias de la naturaleza y que sin embargo estorban al funcionamiento del progreso, al funcionamiento de la industria. La industria, el mundo moderno, el mundo de la luz, el mundo de la efectividad, de la productividad, de la técnica, de todo eso, es un mundo que se desarrolla, pero que se desarrolla pisoteando, eso es lo que plantean los románticos, pisoteando unas formas de percepción del mundo y de comportamiento humano que no corresponden a este mundo industrial, pero que son esenciales para el ser humano. Lo principal que estaría siendo, de acuerdo a los románticos, que estaría siendo reprimido por el mundo moderno, es la creatividad humana. Es decir, lo que manda, lo que funciona es el mercado, lo que funciona ahí es la industria, el progreso. Es decir, estas entidades suprahumanas, aunque sea, diríamos pues, que están por encima del nivel del humano, aunque sean totalmente terrenales, pero que rebasan, diríamos pues, la capacidad del ser humano de dominar sobre ellas. En este sentido, pues, el romántico es el que percibe el dolor del mundo, como él dice, el que percibe el dolor del cuerpo que está siendo reprimido, de la naturaleza que está siendo golpeada. El romántico, pues, entonces está completamente opuesto, diríamos pues, al ilustrado, aunque los dos están pensando en torno al mismo fenómeno, el fenómeno ese del desencantamiento del mundo. Desencantar el mundo sería pues entonces avanzar con el progreso, pero al mismo tiempo, junto con la eliminación de ídolos, junto con la eliminación de creencias totalmente irracionales, se estarían echando también por la borda la capacidad de percibir dimensiones de la existencia que no están presentes, diríamos pues, en el mundo moderno, en el mundo industrial, en el mundo del progreso. Estas dos son, diría pues, dos, como ven ustedes, dos tendencias que son sumamente fuertes, contrapuestas, y que sin embargo a comienzos del siglo XIX se entreveran, se entremezclan en los mismos, muchas veces en un mismo autor, en una misma persona. Hay personas pues que viven la vida dividida entre su actitud totalmente ilustrada y al mismo tiempo la resistencia a esa ilustración que les viene, diríamos pues, de su elan romántico. Romanticismo e ilustración, aunque están completamente peleados entre sí, coexisten muchas veces en la misma persona o en el mismo proyecto vital de las personas. Y en este sentido, pues, podríamos hablar de esta peculiar conexión entre el romanticismo y el concepto de revolución, ¿no? Observen ustedes, les decía, lo que duele sobre todo al romántico es el hecho de que el mundo de la producción moderna, el mundo de la revolución industrial, el mundo del progreso, es un mundo que comienza a funcionar por sí solo, integrando en su funcionamiento todas las inquietudes, todas las potencias, todas las capacidades de los individuos, todo del ser humano en su conjunto. Aparece una como fuerza oculta o ciega o sorda que está dominando todo, a la que le ubicamos bajo el nombre de progreso, pero que es en verdad pues este mundo industrial nuevo, esta capacidad que tiene el capital, la producción capitalista, de reproducirse, de incrementarse, de transformar el mundo, de perfeccionarlo, de, como en realidad sucede, de mejorar las condiciones de vida de los hombres, de inventarse, diríamos, nuevos satisfactores, de todo lo que conocemos bajo el nombre del progreso. Pero lo que percibe el romántico es que en todo esto, junto con todo este progreso, está perdiéndose lo principal, que es el hecho de que la subjetividad del ser humano, su capacidad de ser creativo, propositivo, de ser, diríamos pues, el causante del mundo dentro del cual vive, esta está siendo relegada, oprimida, dejada de lado o sustituida, diríamos, por este mundo del progreso. Entre los románticos hay pues entonces esta percepción de que lo que está aquí sacrificándose al progreso es nada menos que lo más preciado del hombre, que es su creatividad. Y en este sentido, pues, observen ustedes la conexión que hay entre el espíritu romántico y lo que va a aparecer como fruto y como reacción contra de ese mundo moderno nuevo, que es la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, de alguna manera, va a ser este punto en donde los dos elementos se encuentran, la Ilustración y el Romanticismo. Porque en este mundo vamos a encontrar que sí, que la revolución es la que viene junto con la burguesía, junto con el tercer estado, junto con la del que hablaba Sieyès, ¿no? Es decir, lo que conocemos ahora como burguesía, que en esa época pues era el tercer estado, puesto que había la nobleza, el clero y el tercer estado, que serían pues los productores privados. La idea pues entonces es esta, ¿no? Que el tercer estado, que es la burguesía propiamente, estaría pues entonces cumpliendo esta función de sujeto en una cierta transformación. Pero como todos sabemos, después de las investigaciones que se han hecho de la Revolución Francesa, en verdad la Revolución Francesa es planteada por el tercer estado, pero realizada por el cuarto estado, al que Sieyès, por supuesto, ni reconoce ni menciona, que es justamente el de los trabajadores, el de los empleados, de aquellos que están siendo empleados por el tercer estado, es decir, por la burguesía. Este cuarto estado, podríamos decir, es el que efectivamente cumple, o es el que toma la Bastilla, es el que tiene toda, digamos, la iniciativa en el proceso este de transformación que se da en la Revolución Francesa. Este es un rasgo que lo rescata sobre todo el anarquista Kropotkin en su libro que se llama La Gran Revolución. Él es el que plantea esta idea, la idea de que por debajo del tercer estado estaba actuando ahí en un cuarto estado, que luego se hará presente justamente en el Manifiesto de los Iguales, en el planteamiento de Baudrillard, que es el que va, a mostrar cómo la Revolución Francesa o da el paso hacia la consecución de la fraternidad, después de haber alcanzado la igualdad y la, ¿qué más es? Y la libertad, que lo que falta es justamente el tercer elemento, que es el de la solidaridad. Y si no hay solidaridad, es decir, si no hay hermandad entre los hombres, no hay revolución. Esto es lo que está planteando, Baudrillard, y lo que se plantea ya desde la perspectiva del cuarto estado. Pues bien, este momento es el que sale a la luz justamente, en el que sale a la luz, este momento romántico. Aquí hay un romanticismo, hay una reivindicación del sujeto, una reivindicación de aquel elemento que en todo este proceso es el elemento creativo. No es la máquina la que crea, no es el capital el que crea, son los seres humanos los creadores, es el pueblo el creador. Eso es lo que dice el romanticismo, ¿no? La fuente de toda creación está en el pueblo. Esto es lo que va a decir el romanticismo, ¿no? Y va a reivindicar justamente esta subjetividad, pues, ¿no? Por ello, pues, podría decirse que el romanticismo es el que plantea esta peculiar idea que es la que va a inaugurar toda una época, la idea de la revolución como una creación ex nihilo de formas sociales. La revolución es la revolución en términos románticos es aquella que cree que es posible hacer tabla rasa con todo el mundo anterior, con el mundo de los aristócratas, con todo el mundo, este mundo, podrido, decían ellos, del rococó y de toda esta cuestión del siglo XVIII, y pasar, a construir sobre la nada un mundo nuevo. Esta idea, pues, de la revolución como la creación ex nihilo, como la refundación de la socialidad humana. Este es un planteamiento romántico, la idea de la revolución como revolución radical, ¿no? Y entonces, a lo que hago yo entonces referencia es a que el pensador Marx es un pensador que se inserta o que comienza a trabajar cuando ya todas estas tensiones entre ilustración y romanticismo han madurado. Cuando ya se han enfrentado entre sí, cuando han entrado en muchas de ellas en compromisos, cuando se han aniquilado las unas a las otras, etcétera, etcétera. Es decir, ya con una historia larga de estas dos maneras de experimentar el aparecimiento del progreso, de aparecer del progreso, pues, de la sociedad moderna, burguesa, capitalista, progresista, todo esto, ¿no? Es decir, el Marx entonces viene a ubicarse ya dentro de aquello que Georg Lukács llamó la época de la actualidad de la revolución. Esa es una idea muy interesante de Lukács. Él dice, desde que la revolución francesa fracasa, desde que viene la restauración de las formas pre-revolucionarias en Francia, desde que se restituye la monarquía y las formas tradicionales, desde entonces queda planteada la idea de que la revolución francesa, o lo que se haya logrado después de la revolución francesa, tiene que dar un paso adelante, de que la revolución tiene que completarse. En este sentido, dice él, pues aparece sorda, o como se quiera, esa tendencia básica durante todo el siglo XIX, que es el de la actualidad de la revolución. Es decir, el concepto de revolución, la noción de revolución, la idea, los planteamientos, que diríamos esta presencia muy variada dentro de la, con la cual dentro con la cual se manifiesta esta idea de revolución, va a estar siempre presente a lo largo del siglo XIX. En la noción de revolución, pues, es algo que apenas a comienzos de apenas con el, diríamos, pues, con el nazismo va a terminar, quedará en el resto del mundo todavía durante el resto del siglo XX, pero la época de la revolución es la que plantea Lukács. Comienza con el final de la Revolución Francesa y perdura, pues, con todos los movimientos que van a aparecer en el siglo XIX, especialmente con el movimiento comunista. El comunismo va a ser, pues, entonces el que retome, diríamos, pues, esto que quedó trunco en la Revolución Francesa y plantee la necesidad de una transformación radical de lo establecido, ¿no? Por ello, entonces, podríamos decir, ¿no?, que Marx es, cuando nos acercamos a Marx, al discurso de Marx, tenemos que reconocer siempre esto. Marx es, como muchas veces se ha dicho, es un ilustrado en muchos sentidos. Marx es un hombre que confía en la razón, en las luces de la razón, en lo que la razón ha hecho convirtiéndose, pues, en ciencia. Él es un gran admirador de los logros de la ciencia, de las capacidades de la razón, pero al mismo tiempo, y esto es lo importante, al mismo tiempo que es un ilustrado, es también fundamentalmente un romántico, porque Marx plantea justamente, como desde 1844, la idea que va a ser dominante a lo largo de toda su obra y que va a aparecer fundamentalmente en El Capital, que es la idea de la revolución como desenajenación. Esta va a ser la idea que enamora, diríamos, pues, a Marx de 1844, cuando ve a los obreros de París organizándose para luchar contra las formas capitalistas, para luchar contra la burguesía, planteando la posibilidad de un mundo nuevo. Esta clase obrera, diríamos, pues, revolucionaria de París, para la que él escribirá, o para toda la clase obrera, escribirá junto con Engels su famoso Manifiesto Comunista, ¿no?, de 1848. Pero lo que es interesante aquí es esto, ¿no? Es decir, la idea de Marx fundamentalmente es la de que la revolución consiste fundamentalmente en la recuperación que debe hacer el ser humano de su capacidad de gobernarse a sí mismo, es decir, de echar por la borda ese aparato inmenso que ha creado junto con el progreso, que sería, pues, el capital industrial, la industria capitalista, como ustedes quieran llamar, esta maquinaria que funciona automáticamente y que impone sus premisas, sus prioridades, sus direcciones, sus celos al mundo de la vida. Romper, diríamos, pues, con este esclavismo del ser humano respecto de su propia obra, que sería justamente la sociedad industrial o la industria capitalista, lo que sea, y recobrar su autarquía, es decir, su capacidad de decidir sobre su propio destino, poder decir, de determinar tal cual cosa voy a producir y tal otra cosa no voy a producir, poder decidir eso, que en el caso, pues, que conocemos del progreso moderno, es algo que está vedado al ser humano. el ser humano no decide absolutamente nada en la sociedad burguesa, en la modernidad capitalista. El ser humano obedece, se suma a aquello que es la disposición, aquello que es el orden, o como diría más, la dictadura de este progreso capitalista. El ser humano no decide nada. Y lo que Marx dice es, la verdadera revolución pues debe consistir en el que el ser humano recobre su autarquía, recobre su capacidad de decidir. Esta es la verdadera revolución, y esta idea pues es la idea que él no va a abandonar. Si hay un punto en el que podríamos decir marca la continuidad de la persona de Marx, diríamos pues en contraposición con todas las variaciones que pueden aparecer en su biografía, en su persona, este día pues de esta, ¿no? Esta primera idea, la idea del Marx joven todavía, pues que es la idea de la revolución como lucha contra la enajenación, es decir, pues como la revolución como un recobrar la capacidad del sujeto de autoafirmarse políticamente, es decir, pues recobrar, diríamos pues, la función política del ser humano, que está totalmente, como queda pues planteado, que está totalmente enajenada en el mundo de las cosas capitalistas, ¿no? Esta sería pues entonces el planteamiento. Ahora bien, esto era un poco solamente para explicar por qué el libro de Marx es un libro leído y no leído, la razón de la no lectura, de la lectura del Capital. ¿Por qué? Porque observen ustedes, el progreso en el siglo XIX es un progreso que, motivado en muchos sentidos por la propia clase obrera, incluso con su sentido revolucionario, va a provocar un desarrollo político de los estados sumamente favorable para la clase obrera. A finales del siglo XIX se dan para la clase obrera, sobre todo en Alemania, en Europa, condiciones que hoy en día, por ejemplo, serían verdaderamente ni siquiera son imaginables para la clase obrera. La clase obrera de hoy en día ha regresado a épocas casi de esclavismo, frente a las cuales aquello que existió hace 100 años parecería verdaderamente idílico, fabuloso. Eso es lo que logró, digamos, en todo ese periodo, la lucha de clases, el embate de los socialistas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la idea que había es la de que efectivamente lo principal es el progreso, de que es posible confiar en el progreso, de que el progreso va junto con la revolución. Esta es la idea, y esto lo menciona con mucha insistencia Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia. Esta es la idea que se da en la población europea del siglo XIX. No hay para qué pensar así como estos románticos de melenas sueltas y de mirada enfebrecida, pensar en la transformación total. No, la revolución está viniendo junto con el progreso. El progreso es la revolución. Esta es un poco la idea, ¿no? Entonces, todos estos planteamientos comunistas y todo eso, pues están bien y son un buen correctivo para lo que está, pero lo que está marcha y está bien, y la clase obrera, como dice pues Benjamin en esas tesis, la clase obrera puede perfectamente marchar con la corriente. Esta es entonces, observen ustedes, la idea prevaleciente en la política desde entonces hasta hoy en día. No hay necesidad de plantear estas cosas extremas. ¿Por qué? Porque las fuerzas productivas, en su desarrollo, en su progreso, van comandado por el capital, si se quiere, un capital que puede ser, diríamos pues, corregido por las fuerzas, o las fuerzas sociales, o lo que sea, las cosas marchan, el progreso está pues cumpliendo aquello que podrían ser los ideales que un sujeto libre pudiera plantearse. Ya es el sujeto libre, no es necesario, porque esos ideales van apareciendo junto con el progreso. Digamos pues, en verdad pues, la subjetividad política del ser humano, bueno, eso es algo que está bien soñar con eso, pero no es necesaria. Es decir, pues, el capital, el progreso capitalista, por sí solo, pues, nos va a dar el mejor de los mundos posibles, ¿no? Entonces, observen ustedes, esto es lo que está por debajo de toda la actuación política en los estados. Es decir, hay que trabajar para perfeccionar, para mejorar el progreso, para darle un sentido social, justo, justiciero, todo lo que se quiera, pero no hay que atentar contra él. porque entonces verdaderamente pues es condenarte a la anarquía, a la pérdida de civilización, a todas estas cuestiones, ¿no? Entonces, para el mundo de la política, esta actitud romántica de Marx es una actitud, como les decía, pues inaceptable, inmanejable, ¿no? Y la opinión pública, por lo tanto, también ha dejado fuera del margen de sus discusiones la noción misma de revolución. Es decir, la revolución pues es algo pues absolutamente, bueno, muy, está bien, para, como dicen, pues para los jóvenes de 20 años, ¿no? El que no ha sido comunista a los 20 no será un buen empresario a los 30, una cosa así. En fin, ¿no? Un poco esta sería pues la explicación que yo me atrevo a dar de por qué es un libro leído, no leído. Porque lo han leído, muchos lo han leído, pero lo han leído justamente poniendo entre paréntesis este momento tan encendido y tan comprometedor y tan incómodo de Marx, pues lo dejan, lo llaman metafísico, lo llaman muchas cosas, ¿no? Es decir, todo lo que se quiera, y dicen pues es un gran economista, verdaderamente es un hombre pero de primera, ¿no? Es decir, es un nuevo, digamos, un ejemplar más en la historia de los grandes científicos de la economía, pero tiene estas cosas, desbarra pues por este lado metafísico de la revolución. Si dejamos de lado eso, nos podemos quedar con muy buenos aportes de Marx. Entonces, esta es un poco la idea, ¿no? ¿Por qué es tan difícil leer el libro de Marx? ¿Y por qué una lectura pues como la hace Lukács en 1920, digamos, del Capital, es una lectura que va, diríamos, pues a descubrir lo que debió haber descubierto todo el mundo, es decir, la idea de Marx como una persona que plantea la cientificidad como criticidad? Es decir, Marx lo que va a plantear es, no hay cómo hacer ciencia si no se hace crítica, porque sobre el mundo social la única manera de hablar científicamente es hablando críticamente. Si no hay criticismo, no hay verdad en términos de las ciencias sociales, ¿no? Por ello, pues entonces, si ya nos acercamos verdaderamente a la lectura, digamos, del Capital, dejándonos de todo esta introducción, el Capital se llama a sí mismo, como en el subtítulo, Crítica de la Economía Política. Es decir, pues, aparentemente sería algo parecido a lo que hizo Proudhon en 1846, con su libro La Filosofía de la Miseria, ¿no? Al que Marx, muy sardónicamente, contra el que escribió Marx este libro, la Miseria de la Filosofía, ¿no? Pero el planteamiento de Marx es el siguiente, es decir, crítica de la economía política, es decir, parecería crítica de los autores o de las teorías de la economía política, pero no, la noción de crítica de Marx es una noción más bien prestada, tomada de la terminología hegeliana, y que querría decir algo que hoy en día se conoce más o menos con el término de desconstrucción, ¿no? Es decir, hay una especie de, diríamos pues, lo que hace Marx es, en el Capital, o lo que intenta Marx es pues una desconstrucción del discurso de la economía política, es decir, una búsqueda de la herida por la que habla la economía política. Esta es un poco la idea. El discurso de la economía política está hablando desde una herida de la sociedad, y está hablando, diríamos pues, para cicatrizar esa herida. El discurso científico de la economía política pues habla sobre una herida, pero habla para echar una, diríamos pues, una costra, una cicatriz sobre esa herida, y lo que hace Marx es pues arrancar la costra, mostrar la herida, desconstruir pues el discurso de la economía política, mostrando desde dónde habla, por qué habla así, por qué se inventa tales o cuales conceptos, por qué es lo que es este discurso, y lo hace pues mostrando desde dónde, cuál es la herida, y la herida pues, la herida está en la sociedad, la herida está en el cuerpo social, la herida está en la historia, ¿no? Por ello pues entonces, En el Capital, Marx cumple lo que él le decía, es el primer paso de una crítica, dice él, que él pensaba hacer, una crítica a la modernidad en su conjunto, a la sociedad burguesa en su conjunto. Es decir, él no quiere solamente quedar como crítico de la economía política, algo así, sino él lo que pretende es hacer una crítica global de todo el mundo burgués, como él llamaba, o de toda la modernidad capitalista, ¿no? Eso es lo que él pretende, ¿no? Y él dice, vamos a comenzar por algún lado. ¿Y por dónde vamos a comenzar? Pues vamos a criticar el modo como el modo como se reproduce el cuerpo de la sociedad. Es decir, cómo se reproduce la animalidad de la sociedad, cómo come, cómo satisface sus necesidades animales el ser humano, es decir, sus necesidades más materiales. Vamos a comenzar pues entonces por la crítica del modo en el que el ser humano moderno produce y reproduce su riqueza objetiva. Es decir, riqueza objetiva serían pues los bienes terrenales, aquello que le sirve para reproducir su cuerpo, ¿no? Es decir, vamos a comenzar por la crítica del modo de producción y reproducción de la riqueza social. Ahora bien, esta riqueza social se llama en términos modernos capital. Por ello, pues entonces, el Capital es una crítica de la economía política pensada en este sentido, en el sentido de una crítica del modo de producir, ¿no? Ustedes habrán oído ya mil veces el concepto de modo de producción capitalista. Y pues ustedes, ahí tal vez es un concepto en el que con más fácilmente se presta para ilustrar lo que les decía anteriormente, lo que sucedió pues con los conceptos de Marx, ¿no? El modo de producción capitalista fue planteado por los soviéticos como una época de la historia, de una etapa pues de las etapas que iban cumpliendo religiosamente la humanidad, ¿no? Entonces luego pasó al discurso sociológico. Y entonces el concepto modo de producción capitalista era una especie de fórmula que se aplicaba para reconocer ciertos comportamientos de las sociedades en distintas épocas, en distintas zonas geográficas, etcétera, ¿no? Entonces era un concepto operativo, digamos, ¿no? Que se lo podía aplicar. Entonces había modos de producción, el modo de producción feudal, el modo de producción, muchos modos de producción, y entre ellos el modo de producción capitalista. Marx no plantea esto, en verdad él nunca tuvo esas veleidades formalistas de la sociología o de la economía de construir esos métodos. Marx nunca tuvo un método, eso se habla mucho del método marxista, no hay ningún método marxista, ¿no? Marx nunca escribió ninguna metodología, nunca aplicó un método, esas cosas, todo eso es pues, o sea, ustedes, el fruto de la no lectura en la lectura de Marx. Porque en verdad, pues, lo que hace Marx es tratar del modo de producción capitalista en el sentido en el que le estoy diciendo, ¿no? Él lo que quiere es ver cómo, el modo, es decir, el cómo, el modo, la manera, cómo producen, cómo consumen, cómo distribuyen los seres humanos modernos su riqueza. Eso es lo que vamos a ver. ¿Cómo hacen, pues, para sobrevivir? ¿Cómo se relacionan con la naturaleza para sacar de ella los bienes necesarios para su mantenimiento, etcétera, etcétera? ¿Cómo hacen para producir, ¿no? El modo de producción capitalista. Esto es lo que él va entonces a hacer en esta primera crítica del mundo burgués. La primera crítica del mundo burgués es, vamos a ver cómo el mundo burgués o la modernidad capitalista produce, circula, distribuye, consume su riqueza, ¿no? Entonces, este es entonces el sentido de por qué se llama este libro se llama El Capital, porque ese es el nombre con el que se bautizó pues a la riqueza en la sociedad moderna. Rico, ¿quién es rico? Rico es el que tiene capital. Por lo tanto, pues entonces vamos a hablar del capital, ¿no? Pero el capital, pues, bajo esta idea, pues la idea del modo de producir y reproducir la riqueza objetiva de la sociedad, ¿no? Observen ustedes, pues, lo peculiar que hay en el concepto de capital, ¿no? Cuando hablamos de capital, hablamos de algo que pues es muy, que la antropología pues reconoce, por ejemplo, como el excedente, o diríamos pues como la riqueza de las sociedades, ¿no? Excedente, es decir, toda sociedad, pues, está enfrentada a la naturaleza, actúa, trabaja sobre la naturaleza para hacerse de bienes. Esos bienes los puede consumir inmediatamente. Y entonces, pues, lo que podríamos decir una riqueza efímera, una riqueza volátil, puesto que lo que saca de la naturaleza lo consume. Pero siempre, este es el planteamiento, pues, siempre las sociedades producen un excedente. Es decir, además de aquello que consumen inmediatamente, dejan un poco, guardan un poco para situaciones en las que no pueden producir, entonces y recurren a aquello que ahorraron, a aquello que guardaron. Es el excedente de la producción. Es decir, producen lo que necesitan y producen además un excedente. Este excedente, pues, sería entonces la riqueza. Una sociedad rica es una sociedad que tiene llenos los graneros, que tiene ganados, que tiene distintos, pues, elementos con los cuales ella puede sobrevivir en momentos, diríamos, pues, de escasez, ¿no? Las vacas flacas y las vacas gordas, los 7 años unos, pues, sirven para que en los otros 7 años se pueda vivir. Esta es la noción, pues, entonces, ¿no? Es la riqueza, es de eso. Y la riqueza, pues, ha sido siempre, digamos, este cúmulo de bienes. Cúmulo de bienes que en muchos casos es, por ejemplo, cúmulo de mujeres, cúmulo de hijos, cúmulo de ganado, graneros repletos, tierras fértiles que están reposando, etcétera, etcétera. Todo eso puede ser riqueza, ¿no? Pero ya si nos acercamos más a épocas más modernas, la riqueza va adquiriendo, diríamos, pues, otros caracteres. A tal punto que ya la riqueza, por ejemplo, puede ser solamente cúmulo de mercancías que se pueden cambiar por otras mercancías. No necesito guardar, diríamos, pues, trigo para tener trigo cuando lo necesito, sino que puedo guardar otra cosa que en el momento dado puedo intercambiar por trigo y tener trigo entonces para hacer pan. Entonces ya la riqueza es una riqueza en mercancía, es decir, es un objeto intercambiable por otro. O incluso ya más adelante, pues, esta riqueza, pues, riqueza en dinero, porque de todas esas mercancías, todas ellas pueden muy bien, perfectamente hacerse dinero, y yo soy rico, la sociedad es rica porque tiene gran masa de dinero con la cual puede comprar cualquier satisfactor que se le ocurra en el mercado. En ese sentido, pues, se pasa de los graneros y de los ganados y todo eso, se pasa a algo tan sutil, pues, como el dinero, ¿no? Ser rico es tener un buen capital, se diría, pues, ¿no? Una buena suma de dinero, ¿no? Pero diríamos, pues, esta noción de riqueza, la riqueza como dinero, que ya es una riqueza bastante moderna, diríamos, que corresponde a las sociedades que viven ya del mercado y para el mercado, esa riqueza en dinero no es propiamente la riqueza capitalista. Es decir, cuando Marx o cuando cualquiera de nosotros nos acercamos al mundo moderno, al mundo burgués, y preguntamos qué es la riqueza, o quién es rico aquí, qué nación es rica, qué personaje, Carlos Primo, quien sea, quién es rico, pues es rico el que tiene dinero. Pero, y esto es lo importante, un dinero que está generando más dinero. Si no es dinero que genera más dinero, no es riqueza. Observen ustedes, el ser humano moderno puede tener dinero, pero si es tan soso que solo lo tiene ocioso, entonces no es rico, porque ese dinero se le va a ir acabando. Va a haber devaluaciones, va a haber quién sabe qué cosa, y ese cúmulo de dinero se va a desvanecer. Por ello, el rico es solo aquel que tiene dinero invertido, es decir, que tiene dinero que le está generando más dinero. Esta es la riqueza. Entonces, cuando hablamos, Marx escribe El Capital, estamos hablando, Marx escribe sobre una riqueza muy peculiar a lo largo de la historia humana y todo eso, y esta riqueza que ha llegado a ser exclusivamente dinero, pero dinero invertido, dinero generando más dinero, ¿no? El dinero que genera más dinero. A esto, pues, Marx llama, dice, hagamos una fórmula, ¿no? Y entonces dice, la fórmula general de la riqueza moderna, de la riqueza capitalista, es dinero que se cambia por mercancía y que se cambia por un dinero de prima, que es igual a dinero más ese incremento de dinero, ¿no? Pues dinero incrementado, ¿no? Entonces, esta es la fórmula general del capital decimal. Esta se aplica a todo el que quiera describir, pues, la riqueza moderna, va a tener que usar esta fórmula, ¿no? Riqueza es un cúmulo de dinero, pero no un dinero que está en la caja fuerte, sino un dinero que está yendo a cambiarse por mercancía y está yendo a recambiarse por dinero incrementado. Es decir, es un ente dinámico. El dinero moderno, pues, es una entidad dinámica que está en movimiento, que no existe en reposo, que solo existe en la medida en que está invirtiéndose, en la medida en que está comprando mercancía que va a revenderse y que va a dar después, pues, entonces devolverle un dinero incrementado. Ese es el dinero que genera más dinero, la fórmula general del capital. Esto dice, pues, entonces Marx, ¿no? Y a esto nos vamos a tener, dice, pues, entonces Marx. Este es lo que nosotros vamos a tener en mente cuando hablemos de capital, cuando hablemos de dinero. Y vamos a ver, pues, entonces, cómo existe esto. Decíamos, vamos a ver cómo se produce y se reproduce la riqueza capitalista. Cómo se produce y se reproduce esa fórmula general del capital. Esto es lo que vamos entonces a hacer, ¿no? Sobre este punto tal vez habría que hacer un recuerdo acerca de lo que dice uno de los más grandes historiadores económicos del siglo XX y en general, pues, de la historia de la economía, que es Fernand Rodel, ¿no? Pero no sé si han oído, ¿no? Fernand Rodel. Tiene un libro grande, en tres tomos, que se llama Historia del Capitalismo, algo así, ¿no? Pero son tres tomos fuertes, ¿no? Y en ese libro, Rodel, nos habla de que el capital, en verdad, puede decir, pues, este dinero que genera más dinero, es casi tan viejo como la sociedad mercantil, dice. Desde que los seres humanos comenzaron a regir su proceso de vida, su proceso de producción y consumo de riqueza por el mercado, desde que lo que hicieron fue no producir solo valores de uso, sino valores de uso que puedan intercambiarse por otros valores de uso, desde que el mercado, pues, comenzó a ser el núcleo en torno al cual comenzó a girar la vida de la sociedad, apareció ya el capital, dice Rodel, ¿no? ¿Por qué? Porque ya entre todo ese cúmulo, esa diversidad de procesos de intercambio, apareció ya el que podía, dice Brodel, comprar barato y vender caro. Que sería exactamente lo mismo. Se compra barato, mercancía, y se vende caro. Comprar barato y vender caro. Eso, pues, es algo casi natural, que aparece junto con el curso de las mercancías, junto con la economía mercantil. Si hay mercancía, va a aparecer alguien que por alguna razón se le encuentre la posibilidad de comprar una cosa barata, darse la vuelta y venderla de atrás, pero más cara, y quedarse, pues, entonces con una ganancia. Ese es ya dinero capital para proveer, ¿no? Entonces dice, el capitalismo, pues, entonces, es algo muy viejo, es decir, es algo que existe prácticamente en el Mediterráneo desde 8 o 9 siglos antes de Cristo. Desde ahí ya hay comportamiento capitalista. Los capitalistas están ya moviéndose por el Mediterráneo y trayendo y llevando mercancías, etcétera, y quedándose, pues, con este dinero incrementado, ¿no? Entonces, incluso dice Rodel, ¿no? Es decir, el capital, el capitalismo, en verdad es algo que solo corresponde al mercado. Solo ahí, en verdad, el capitalista se mueve bien, se mueve a sus anchas. Incluso es útil, dice él, para el funcionamiento del mercado, que haya capitalistas. Resulta, en verdad, positivo para la masa de seres humanos mercantiles, porque le pone dinámica a la cosa, le incrementa la productividad, fomenta el uso de nuevas tecnologías, etcétera, etcétera. Es, pues, un elemento dinamizador del mercado, el capital. Este es su lugar, ahí se mueve perfectamente y también, al mismo tiempo, pues, aporta al mercado. cuando dice Brodel, cuando el capitalismo abandona el mundo de la circulación de mercancías y se mete o se entromete en el mundo de la producción de mercancías, entonces, dice Brodel, comienza el desastre. Porque el capitalismo es bueno para la circulación, pero pésimo para la producción. Cuando el capitalismo entra, interviene en el proceso de producción de mercancías, en ese momento, dice Brodel, en ese momento pues comienzan los problemas. Porque el capital va a desfigurar el proceso de producción, va a monopolizar procesos de producción, va a usar el dumping en los procesos de producción, va a ser pues un desastre, ¿no? Entonces, o sea, no sé, sin ser marxista propiamente, Brodel, claro, leyó a Marx, Brodel coincide mucho con Marx en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el capitalismo pues existió prácticamente desde que existe la mercancía, y de que el capitalismo en cuanto tal pues es un fenómeno que puede estar bien en la esfera de la circulación, tal vez, pero que en el proceso de producción pues es catastrófico, ¿no? Entonces, este era un poco un apunte que les quería decir, ¿no? Es decir, el dinero que genera más dinero, ¿no? Esta es la ¿cómo se llama? Pues la fórmula general del capital, y lo que en verdad pues va a ser el motivo de la primera aproximación de Marx en su obra, ¿no? Les adelanto un poco para continuar ya con esto en la próxima clase, ¿no? Y es algo que tiene ya que ver, digamos, con el capital en cuanto tal, con todo el libro de Marx, con los tres tomos del capital, ¿no? Yo creo que el capital, en toda la obra esta magna pues de Marx, tan ambiciosa de Marx, que, como les digo, insisto, pues no logró culminar, no completar, ¿no? Esta obra es una obra muy elaborada en términos argumentativos, ¿no? Es una obra muy ambiciosa y una obra con mucho sentido, diríamos, pues de lógico, diríamos, ¿no? Hay una estrategia argumentativa en todo el libro del Capital. Marx va a comportarse de una manera muy cuidadosa para manejar los temas con diferente sentido a lo largo de los tres tomos, y él lo va a hacer, digamos, como una meta última, una meta final. Él lo que va a pretender es desmistificar esta fórmula, porque él plantea desde la perspectiva de los trabajadores lo absurdo que es decir hay un dinero que genera más dinero, ¿no? Entonces, dice, el planteamiento desde la perspectiva de los trabajadores que están siendo empleados por los capitalistas, ¿cómo es esto? Es decir, ¿el dinero es el que genera más dinero? ¿Qué pasa aquí? ¿No? Es decir, ¿qué es el dinero? Una cosa tan milagrosa, tan fascinada, que tiene esa capacidad de generar ella sola más dinero. La perspectiva del trabajador dice, no es así. El que genera la riqueza es el trabajador. Esto es una barbarie, ¿no? Eso no existe, ¿no? La riqueza la genera el trabajador. Esta es la perspectiva de abajo, diríamos, pues. Y a esta perspectiva es la que adopta Marx. Y Marx dice, está bien, pero ¿y cómo hacemos para irnos contra la evidencia, ¿no? Porque lo evidente, y esto y todo, y hay pues un ejército de economistas que nos atacará. Es esto, ¿no? Es decir, que efectivamente hay un dinero que genera más dinero. Si vamos a la esfera de la circulación, al mercado, ahí vamos a ver que sin que se utilicen armas ni se obligue, ni se extraiga, ni se explote al trabajador, ni nada de eso. Todo muy, muy limpiamente, con un contrato bien firmado, con todas las cosas, todo perfecto, y sin embargo resulta que el dinero genera más dinero. Eso lo puede argumentar cualquier economista, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para argumentar, ¿no? Por ello, entonces, la meta del capital en su conjunto es lograr desmistificar esto, lograr plantear por qué esto no es así, por qué la cosa es completamente al revés, diferente, y argumentar efectivamente así, ¿no? Por eso, entonces, Marx, ustedes, va a comportarse, va a tener en su libro un comportamiento que va en tres pasos, podríamos decir, ¿no? primero lo que él va a hacer es examinar la fórmula, analizar la fórmula, examinarla críticamente, ¿no? Es decir, punto por punto, la fórmula en su conjunto, los elementos, las relaciones que están siendo retratadas por esta fórmula, el sentido que muestra esta fórmula, todo, todo, absolutamente todo, ¿no? Y esto lo va a hacer en un primer momento de su argumentación, que es justamente el de las 150 páginas al que yo les he hecho referencia, ¿no? En las 150 páginas, lo único que va a hacer Marx es, diríamos, pues entonces, esta crítica de la apariencia, podríamos decir, ¿no? Esta es la apariencia, y Marx la va a criticar, y criticar en el sentido kantiano del término, es decir, a mostrar las condiciones de posibilidad, bajo qué condiciones es posible que esta fórmula se muestre como algo válido. Este es lo que iba a plantear, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones necesarias, indispensables, para que exista algo así como una fórmula general del capital, que sea una fórmula que se sostiene, que es evidente, que es indiscutible, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad de la validez de la fórmula general del capital? Esto es lo que hace él en las 150 primeras páginas, es decir, en las dos primeras secciones del primer libro del Capital. Este sería, pues, entonces el primer paso argumentativo o argumental, como quiera, de la obra de Marx, El Capital. Al terminar esta obra, quedamos ya, diríamos, con un primer momento, terminamos, diríamos, pues, la argumentación de Marx en una cierta posición, diríamos, como para entrar entonces a un segundo momento argumentativo, que es el momento, diríamos, principal de toda la obra del Capital, que es el que va del capítulo quinto, diríamos, pues, del primer libro hasta el final del libro, del libro segundo, o lo que queda, lo que hay, pues, de este libro segundo, etcétera, ¿no? Pero todo esto, todo lo que va del capítulo quinto del primer libro hasta el final del libro segundo, sería el segundo momento de argumentación, que sería la descripción de la esencia del modo de producción capitalista, ¿no? Es decir, aquí todavía no hablamos del modo de producción de nada, ¿no? Sino apenas después de esto va a entrar en el segundo momento, en este gran segundo paso, que sería la teoría del modo de producción capitalista. Aquí es donde efectivamente Marx va a descubrir cómo se produce, cómo se distribuye, cómo circula, pues, la riqueza capitalista, ¿no? Todo este proceso va a ser descrito, digamos, en sus lineamientos esenciales por Marx en este segundo momento de argumentación. Y apenas en el tercer libro aparece entonces ya el tercer momento, porque con los conceptos que Marx ha elaborado en la segunda parte a la que estamos haciendo referencia, va él entonces a trabajar sobre lo que él analizó en la primera parte, y va entonces ahora sí a desmistificar esa fórmula, paso a paso, ya con lo que sabemos, con lo que hemos aprendido, con lo que hemos recobrado de la descripción de la esencia del modo de producción capitalista. Con eso entonces podemos lanzarnos ya sobre la fórmula esta famosa, y podemos entonces desmistificarla. Este es el sentido final. Ustedes, este movimiento como dramático, casi operístico, que se quiere dar más a su obra, ¿no? Él decía, es decir, mi obra es como que yo quiero hacer una especie de obra de arte, decía, ¿no? Claro, no se quedó más que con los dos primeros actos, diríamos, o parte, y le faltó, digamos, las arias y los coros de la tercera parte, pero lo cierto es que esta es la intención, ¿no? Terminado eso, pues entonces nos lanzamos ahora sí sobre la primera parte, sobre esta apariencia, y la hacemos pedazos, ¿no? Entonces, esta es un poco la idea de Marx. Esto sería la función que debería tener el tercer libro del Capital, un libro que, como les insisto, pues es trunco, es manco, es un libro que no se sostiene, pues, como si se sostiene el primer libro del Capital, ¿no? En el que tenemos el modo de producción capitalista, ¿no? Esta es un poco, pues, entonces la idea. Sobre esto vamos a volver la próxima clase con más en detalle, para ver cómo se da esto, ¿no? Entonces, para la próxima clase, pues entonces, yo espero que estén leyendo las 150 páginas, son muchas, y entonces vamos a ir A ver cómo funciona este primer momento. Y traten de conseguir una sala un poco más menos incómoda, ¿sí?